Muy buena. Paso. Eso entra aquí la pelota contra el vídeo, está muy buena. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por haber unido a la convocatoria de la conferencia de prensa. Yo les quiero decir que estoy acompañado por compañeros del bloque de diputados del Frente para la Victoria y también por compañeros del bloque de senadores del Frente para la Victoria que preside la compañera Magdalena. Simplemente, antes que nada, aclararles que no somos especialistas ni venimos a opinar puntualmente sobre el caso en particular judicial que tiene que ver con estos dos individuos. Sí, desde el punto de vista político, nos parece que tenemos que apoyar a la gobernadora en su necesidad y su pedido de justicia y en su afán de llegar a la verdad. Pero también le queremos pedir que nos ayude a nosotros a poder avanzar en este pedido y que nos diga quiénes son las personas que ella conoce y sabe de la política que tienen que ver con el narcotráfico y que tienen que ver con esta situación. Ella hoy ha manifestado que el narcotráfico se había metido en la política, ha dado a entender que hay una parte del sector político que tiene que ver con todo este flagelo que vive la sociedad, y nosotros creemos que si ella sabe por dónde viene o quiénes son los políticos de cualquier partido que tienen que ver con esto, nosotros queremos ir a la justicia y acompañarlo en la denuncia de estos mismos. O sea, en eso tiene todo nuestro apoyo. Ahora, también nosotros pensamos que este caso es un caso claramente que va a llamar la atención de la sociedad y que merece una atención específica porque tiene y viene de una historia de acusaciones de tipo políticas. Nosotros sí observamos que la operación periodística que llevó adelante el programa de Jorge Lanata, con estos dos o tres reclusos dando testimonio y acusando a uno de nuestros candidatos en la última elección, fue intencional. Y la verdad que es muy sospechoso y nos hace pensar que la fuga, que es igual barra libertad, o sea, están libres hoy estos tres reclusos, tiene y puede tener que ver con una devolución de favores por parte de un sector político para que no gane nuestro partido político en las elecciones. Con respecto a eso, por eso queremos que se busque bajo todos los medios que sean posibles a estos tres delincuentes, que se los encuentren con vida, que los encuentren sanos y salvos para poder nosotros no solamente hacer que cumplan su condena dentro de la cárcel, sino también poder saber y desentrañar hasta las últimas consecuencias cuál es la verdad sobre las acusaciones que ellos virtieron con intenciones políticas hace algunos meses atrás. En este sentido, la incumbencia legislativa que tenemos con este tema es el pedido, la presentación de una ley por la emergencia de la seguridad penitenciaria por parte del Poder Ejecutivo. Nosotros estamos de acuerdo que hay una situación de emergencia, pero esta situación de emergencia sabemos que no es de ahora, sino ya es desde hace tiempo, y sobre todo el 10 de diciembre, ella cuando asumió sabía de esta situación. Esta situación tendría que haber tomado ciertos recaudos para que no pase lo que pasó ayer y anteayer. Y queremos saber cuáles son las medidas que se tomaron para que no pase eso. Y también queremos saber, y nos parece que no es solamente una ley que tiene que ver con facilitar administrativamente el funcionamiento del servicio penitenciario, sino con investigar cuál es el servicio penitenciario que tiene que tener hoy la provincia de Buenos Aires, qué rol tiene que cumplir y dónde de verdad están los problemas de este servicio penitenciario. Por eso pedimos que venga a la Cámara a hablar con los legisladores, al Ministro de Justicia, que tiene a cargo el servicio, y al Ministro de Seguridad para que nos cuente y nos explique qué medidas se han tomado para encontrar a estos delincuentes. ¿Este pedido de hablar con los ministros es un pedido de interpelación, es un pedido de una invitación por parte del bloque? ¿Cuál sería el formato formal? Es un pedido informe, formal. ¿La emergencia lo van a acompañar ustedes? Mira, antes de acompañar la emergencia, por supuesto que acompañar la emergencia puede ser mañana, puede ser pasado, es ahora, ¿tá? No estamos hablando de dentro de 10 días o 15 días, sino que claramente hay que sacar una ley de emergencia en el servicio penitenciario ahora, en estos días. Ahora, nos parece que estamos ahora haciéndonos de la ley, fue presentada en términos formales recién en el día de hoy. Tenemos que hacer algo mucho más amplio que lo que puede ser la agilización de un servicio administrativo para hacer de cámaras y instrumentos para dar un mejor servicio penitenciario. Nos parece que tenemos que hablar claramente con los políticos a cargo del área para saber qué tipo de servicio penitenciario es el que se necesita hoy. ¿Cómo? Sí, mañana sesionamos. Mañana estamos sesionando, sí. ¿Alguna pregunta vinculada a la situación, Gustavo? Sí, no, ustedes van a, decían recién que van a pedir un pedido de informe a los ministros para que sea inmediato o sea mañana. Para que venga sí, mañana, lo más rápido posible. Igual nosotros no tenemos problemas, si no es mañana será pasado mañana. Pero mientras tanto, ¿votaría la ley o no? No, la ley. La de emergencia. Sí, nosotros hacemos algunas, diputado, nosotros hacemos algunas objeciones que tienen que ver con lo que planteaba el presidente del bloque. Por un lado se plantea la emergencia de seguridad y por otro lado se plantea la emergencia de seguridad penitenciaria y el sistema de salud. Por lo tanto estamos presentando una serie de inquietudes, de preguntas con respecto particularmente en este pedido de informe del sistema penitenciario. ¿Por qué motivo se tomó? ¿Qué decisiones se tomaron del 10 de diciembre hasta ahora? ¿Por qué se eligieron tales reemplazantes? Y también queremos hacer un debate con el Ejecutivo que tiene que ver con el rol. Creemos que las instituciones están para complementarse y dar un mejor resultado institucional. ¿En qué sentido? Creo que tenemos que conformar una comisión bicameral de seguimiento, que es lo que vamos a aportar en el debate al proyecto de emergencia penitenciaria y de seguridad. Una comisión bicameral conformada por senadores y diputados de los distintos espacios políticos para que puedan aportar en un seguimiento. Me parece que al pasar de los años todos sacamos la conclusión de que mientras más presencia y control social y político hay de las instituciones armadas en la provincia de Buenos Aires, es mejor, reditúa en una mejor performance para la fuerza. Y eso es lo que estamos planteando, una comisión bicameral que no está planteada de la manera en este proyecto de emergencia penitenciaria que presenta el Ejecutivo. Por lo tanto, vamos a hacer un debate con respecto a eso mañana. Lo que no quiere decir que no lo estamos acompañando. Estamos sumando en el sentido de lo que plantea el mismo gobernador. Nosotros también queremos ser parte del debate que viene de esta lucha contra el narcotráfico. Porque hemos sido parte, porque nos sentimos comprometidos como parte de la política que ha luchado permanentemente contra este flagelo. Entonces, también aportamos, digo, si la gobernadora tiene nombres vinculados a la política que estén vinculados al narcotráfico, la verdad es que nosotros la acompañamos en la denuncia que quiere hacer, estamos para eso y nos sentimos totalmente, ella habla de una parte del servicio penitenciario y de sectores de la política. Nosotros estamos para apoyar esta actitud y si hay nombres vamos a ir a fondo con la gobernadora, pero también quiero agregarle, vamos a tratar el proyecto, vamos a acompañar, pero queremos hacer un debate en algunos puntos, como por ejemplo el proyecto de ley de emergencia de seguridad, también queremos aportar de que haya algunos elementos que tienen que ver con lo que es la policía local. Creemos que la policía local también surge a partir de una emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires por el anterior gobernador. Bueno, queremos agregar algunos resortes institucionales que ayuden a que la policía local tenga también un mejor resultado en su accionar. Por lo tanto, no sé si respondo a tu pregunta, nosotros vamos a acompañar, pero también vamos a aportar algunos elementos a estos proyectos que ha enviado el Ejecutivo. Y agrego una cosita más que estábamos también pensando en el bloque, que se incorporen también en esa comisión organismos de derechos humanos, como la Comisión Provincial por la Memoria, que no está incluida, y asociaciones de familiares de personas privadas de libertad. Me parece que esa mirada de quienes están afectados directamente y de las organizaciones de derechos humanos también es importante al pensar esa comisión que monitorea y evalúa al sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Para parece que mañana va a estar funcionando para tratar todo un paquete de leyes, incluso el presupuesto, el endeudamiento, las emergencias de infraestructura, de seguridad y servicio penitenciario. El tratamiento no significa el voto positivo por todos los temas. En eso estamos discutiendo. No. ¿Están de acuerdo a quién se nombró como responsable del servicio penitenciario? Pero mira, más allá de estar de acuerdo o no, volvemos al mismo punto. Parece que recurrir solamente a la legislatura para aprobar leyes, digamos, nosotros queremos hacer un espacio de participación, como decía la senadora Macha, con la comunidad y con la legislatura. De esa manera que surjan los mejores hombres para el control de las fuerzas de seguridad, del servicio de la policía, del servicio penitenciario. Me parece que discutir nombres en esta situación de emergencia, lo queremos discutir y ver, porque ustedes van a tener acceso al pedido de informe, cuáles son las razones que han detectado al margen de esto para declarar la emergencia. ¿Qué medidas han tomado desde el diciembre hasta esta parte? ¿Cuáles eran las condiciones sanitarias, la historia clínica, el régimen de visita de estos internos que se han fugado? Nosotros queremos datos sobre esta situación para tener más información. Digamos, el Ejecutivo ha tomado la iniciativa y ha declarado la emergencia y pide la emergencia en aspecto penitenciario. Bueno, queremos saber cuáles son todas las razones que llevan a esa decisión. A partir de eso me parece que el Ejecutivo y el Legislativo tenemos que tener el mejor aporte para poder que las instituciones funcionen de la mejor manera. Discutir un nombre hoy no es lo mejor que nos podría pasar. Bueno, gracias. Marcelo, ¿tienen costa de pedido?